Ella va a estar a cargo de este taller que se va a realizar el próximo 2 de mayo. Patricia, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Camila, y a toda la audiencia. Bueno, Patricia, súper interesante ya con el nombre que se le pone a este taller. Y bueno, qué interesante poder llevarlo a cabo aquí en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Preguntarte primero que nada, que nos cuentes un poco cómo se va a desarrollar esta modalidad de taller y bueno, con este tema tan particular. Bueno, va a ser un taller breve, en donde está abierto a la comunidad y en consecuencia hay algunas actividades que no vamos a hacer, pero otras muchas que sí, y que tienen que ver con identificar cómo las mujeres que participan en política, no solamente partidarias, sino también, por ejemplo, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las asociaciones gremiales profesionales, ese tipo de violencia contra ellas en razón por el único motivo de ser mujeres es un fenómeno que está ampliamente extendido en todos los sistemas políticos democráticos. Entonces vamos a dar algunas herramientas para identificar qué significa esta violencia política contra las mujeres. Vamos a identificar y ver algunos datos, ver cómo se trabaja desde la normativa y tratar de encontrar colaborativamente algunas alternativas para ir erradicándola, aunque ya estas próximas elecciones están muy cerca, que sí lo sean para las próximas. Y también, Patricia, justamente, ¿no?, en este contexto político electoral que estamos viviendo, qué importante, ¿no?, poder reflexionar sobre el papel que ocupamos como mujeres en estos espacios de política que vos bien mencionás, no sean solo política partidaria, sino en cualquier espacio político. Y también lo pienso que llevarlo a cabo mediante un taller, ¿no?, con esta metodología más práctica, ¿no? Digo, dar ejemplos, poner en palabras cómo es esta violencia o cómo se manifiesta. Efectivamente, porque lo que no se nombra no existe. Y esto puede parecer una frase hecha, pero no lo es. Y no lo es fundamentalmente porque los sujetos de derechos, las personas, para que tengan derechos, requieren de que esos derechos sean nombrados y que el atentado a esos derechos sea nombrado. Por ejemplo, pensemos que según los datos de la Unión Interparlamentaria Mundial, los últimos datos que son del 2016-2017, por lo menos un 80% de las legisladoras en todo el mundo han experimentado algún episodio de violencia, ya sea psicológica, las más comunes son la psicológica y la económica, pero también ha habido física y sexual, porque además este tipo de violencia política también irradia a quienes forman parte de los equipos de quienes consideran que las mujeres somos unas intrusas en la vida política. Y no solo las mujeres, sino también aquellas personas que forman parte de la diversidad sexual. Qué importante esto que decís, Patricia, de poner en palabras eso que pasa. Pensaba, ¿no?, y más en estos espacios de política, ¿no?, de que por ser mujer y también en las tomas de decisiones, o que no podemos ocupar determinados lugares por el hecho de ser mujer. O también lo pienso en una sesión de senadores, diputados, interrumpir en el uso de la palabra a una mujer, excluirla, calificarla despresivamente, ¿no?, son también formas de violentar a las mujeres, que por ahí no está tan a la luz o no se pone en palabra, como vos decís, y son formas de violencia. Es una de las formas de violencia política más habitual, de violencia política de género, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pero a otros también los interrumpimos en el uso de la palabra. Bueno, pero da la casualidad que siempre interrumpen a las mujeres o interrumpen a aquellas personas que producen disonancia cognitiva en estos espacios. Recuerdo varias sesiones y hay una investigadora que está realizando su tesis doctoral sobre los tiempos en el uso de la palabra en el recinto a las mujeres y a los varones. Y en el caso de los varones supera varias veces al uso de palabra que se le hace de las mujeres, en donde en general le dicen su turno está terminado, agregue su discurso por secretaría, etcétera. Como si no fueran temas relevantes y donde la voz resulta disonante. ¿Por qué? Porque si el uso de la voz es una voz que es más de tipo más grave o eleva el tono de voz, se le aplican características de enfermedad mental inventada, y cuando hablan muy bajito se ponen todos a tuitear o a hacer cosas que no corresponden. Sí, como a minimizar, ¿no? La palabra exactamente misma. Y también pensaba, bueno, en las formas, ¿no?, de nombrar a las mujeres en estos espacios. Sí, hay características que han ido cambiando, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Básicamente, porque las mujeres políticas lo que están cuestionando es el status quo. Las mujeres cuestionan ese espacio público, eminentemente político, que ha sido históricamente dominio de masculinidades hegemónicas, y aquí prefiero hablar de masculinidades hegemónicas y no todos los varones, porque no todos los varones llegan hasta estos cargos selectivos, y donde impera básicamente una dominación masculina que no puede ser cuestionada. Entonces, se ningunea lo que habla una compañera, a pesar de que ha tenido la misma cantidad de votos y ha hecho la misma campaña que ha hecho el colega que tiene al lado. Y esto es muy significativo porque, por ejemplo, cuando se hace el reparto económico que recibe cada uno de los partidos para hacer la campaña electoral, van todos esos fondos generalmente al primer candidato. Y el primer candidato en general es un varón. Y entonces las mujeres no tienen recursos económicos individuales para hacer otros tipos de campaña o para pagar community manager que lleven sus redes sociales, etcétera. Entonces ahí no solo tenemos episodios de violencia psicológica, sino también y muy específicamente episodios de violencia política. Por supuesto, hay otros femicidios o exicidios de tipo político, pero ya son situaciones más extremas. Y esta violencia política continúa siendo una de las principales barreras para el ejercicio de las mujeres en la política. Un dato que me parece ilustrativo de la situación. Sí. Hace unos años atrás, la Unión Europea nos encarga un trabajo a unas colegas y a mí, en donde analizamos a todos los varones y a todas las mujeres que habían participado en cargos selectivos, ya fueran senados nacionales, cámaras de diputados, gobiernos locales, etcétera, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Estado español, y en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Una cosa muy significativa es que las mujeres casi no llegaban a terminar un mandato. No repetían mandato. Hay excepciones, sí, claro, hay excepciones que son las que confirman la regla. Pero más del 90% de las mujeres no volvían a reelegir cargos electivos. Ahí falta un estudio más cualitativo, pero nosotras en algunas entrevistas off the record lo que nos decían es: yo no tengo por qué pasar por estas situaciones de violencia de forma permanente. Y que si uno se pone a por ahí a analizar y a ver en esto que decís de siempre es la mujer acompañando, ¿no? O siempre en primer lugar siguen estando los hombres, más allá de que hoy tenemos la ley de paridad de género, pero siempre las mujeres, si bien están ahí en las fórmulas, pero siempre están como en segundo lugar. Y también uno ve los ministros a nivel nacional, por ejemplo, y también la mayoría son hombres, hay muy pocas mujeres. Entonces, digo, ¿todavía cuánto más nos falta? ¿Qué es lo que está pasando para que eso se termine y tengamos realmente el lugar que nos merecemos? Bueno, yo si tuviera que darte una respuesta corta, pero a la vez inmensa, diría, bueno, lo que tenemos que liberar es el patriarcado, ¿no? Que es esta organización a través de la cual todo se organiza alrededor de un arquetipo viril, que es blanco, que es heterosexual, que tiene propiedades, que es ilustrado, bueno, una serie de características particulares que tiene y que es el sobre el que se han construido los derechos y el derecho. Dicho esto, como esto es muy inmenso, vamos poco a poco dejando nuestras huellas. Uno de los problemas que tiene, que ha tenido la última elección nacional, por ejemplo, es el hecho de que si las listas electorales siempre están encabezadas por varones, es casi imposible llegar a la paridad, especialmente en distritos en donde se eligen uno o dos candidatos, ¿no? No, sí. Un distrito como la provincia de Buenos Aires, en donde hay más posibilidades de repartir el juego. Pero en aquellos distritos que tienen menos representación parlamentaria en términos numéricos, si las listas están siempre encabezadas por varones, lo que estamos es frente a una combinación que en lugar de ser virtuosa termina siendo viciosa de las reglas institucionales. Y el segundo motivo en relación a esto es que no hay, ¿cómo podríamos decirlo? No hay verdaderas sanciones a los partidos y a las alianzas cuando hacen trapisondas en torno a las leyes de cuota o a la paridad de género, ¿no? Y esto se ve claramente en los gobiernos locales, mucho más que a nivel nacional o a nivel subnacional en las provincias. Los gobiernos locales en todo el país no llegamos a un 9% de intendentas o jefas de comuna. Algo no está funcionando bien. Sí, ahí un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Todavía cuesta romper ese famoso techo de cristal que se dice y que las mujeres ocupemos esos lugares de decisiones, ¿no? Porque digo, todavía falta ahí algo. Sí, sí, falta bastante. Y falta bastante porque no es que las mujeres no quieren acceder a las candidaturas, sino que existen un conjunto de herramientas que hacen que no puedan acceder. Una es la que tiene que ver con lo económico, otro es lo que tiene que ver con la subestimación permanente a su formación profesional o a sus habilidades de comunicación política, se duda de la experiencia, de la capacidad, de que tenga una carrera idónea como militante del partido, de cualquier partido, ¿no? Que bueno, que no la conoce nadie y entonces frente a esta duda mejor ponemos a un compañero que tampoco lo conoce nadie, pero bueno, el señor tiene el beneplácito de lo que se suelen llamar los varones del partido, ¿no? Los jefes partidarios. Patricia, y bueno, para terminar esta nota, invita a todos quienes nos están escuchando para que se acerquen este próximo martes a este taller, y también lo pensaba, ¿no? Que bueno, un poco falta un montón, como decimos, pero también celebramos que se lleven a cabo estos encuentros súper productivos, y también es esto, ¿no? Como colectivamente buscar herramientas y buscar la manera de poner en palabras esto que sucede y también, bueno, buscar una salida o posibles caminos para seguir en esta. Sí, los caminos tienen que ser colectivos y construidos colectivamente. Así que le pido que vengan el martes a la facultad, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la que estoy enormemente agradecida, pero que no solo vengan las mujeres, ¿sí? Y si van a venir solo las mujeres, es para que sus compañeros se queden a cargo de las tareas de cuidado para que ellas puedan venir. Pero si pueden venir varones y mujeres, seguramente vamos a construir una mejor democracia, más justa y más necesaria. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Súper interesante y bueno, estaremos en comunicación para charlar, para reflexionar de algún otro tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.